pasar de reír. Siempre maldades mi corazón, y tus traiciones lastiman mi alma. Siempre maldades mi corazón, y tus traiciones lastiman mi alma. Lastima mi alma, sufre engaños mi corazón, tu indiferencia lastima mi alma. Yo pienso en ti, pero tú, ¿en quién?